En Chaco se realizó el primer foro ambiental municipal organizado por la Presidencia del Consejo de Resistencia. Desde el municipio se está trabajando en la creación del Código Ambiental en tanto herramienta jurídica que pondrá los parámetros para una mejor convivencia dentro de la ciudad, según las palabras de Gustavo Martínez, el presidente del Consejo Municipal. Además del Código Ambiental, se habló del aumento de los problemas ambientales de la ciudad de Resistencia, de la necesidad de una educación ambiental y del cuidado de las zonas rurales, en tanto protección de las comunidades campesinas e indígenas, como de los bienes naturales. El crecimiento demográfico, que en gran parte es por la migración rural, aumenta la construcción de edificios, la generación de más basura y un mayor consumo de energía, entre otras cosas. Y lo cierto es que es necesario comenzar a trabajar sobre estos temas para evitar más causas negativas que favorezcan la crisis climática. Tanto funcionarios como ciudadanos en general tenemos distintas responsabilidades que tienen que ir en sintonía de un ambiente sustentable, es decir, de un ambiente que proporcione mejor calidad de vida para todos. Y en función de este tema, la escuchamos a Adriana Rodríguez, referente en la línea Hábitat del Departamento Campesino de Incup. Mientras no se mejoren la accesibilidad en el campo, de que haya infraestructura, de que haya caminos, de que haya transporte, de que haya escuelas, que haya electrificación, mientras esas cosas en el campo no estén resueltas, se va a seguir fomentando la salida de la gente del campo, que tiene que pensar en la educación de sus hijos, que tiene que pensar en el futuro, y que eso no lo tiene en el campo. Y actualmente la denuncia que hacemos entre todos es, bueno, eso, hay un 91% de la población argentina que está concentrada en las ciudades. Entonces, esto ha sido cuando en los años 70 era la mitad de la población, un 50% en las ciudades y un 50% en lo rural. Hoy ya no llegamos al 10% de población rural. Si esto sigue así, ningún programa de ordenamiento urbano va a terminar de dar respuesta en las ciudades, porque la gente se sigue amontonando y el campo va a seguir siendo proveedor de mercancía y no un lugar de habitabilidad para su gente, digamos. Para el informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo.